Conócete a ti mismo. No tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. Ann Landers. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, tal vez en alguna otra parte de este bello mundo que nos estén escuchando. Espero que le estén pasando muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Psicoevolución. Siempre ir en progreso, siempre ir cambiando, siempre ir evolucionando. Más allá del bien y el mal, más allá de saber cómo van funcionando las cosas o decir o saber si estoy haciendo algo que es bueno o que es malo. Eso es tan subjetivo. Sí, está bien, entendemos que vivimos en una sociedad en donde hay ciertas normas que se tienen que acatar, hay ciertas leyes que tenemos que seguir y principios que al final son principios racionales en los cuales nos van a ayudar a salir adelante como sociedad. Y está bien, está muy bien, porque imagínense que dijéramos, si no existiera el no matarás, pues si alguien me cae mal, voy y me lo echo y ya valió, ¿verdad? O quiero ese carro y voy y me lo robo. Entonces no va por ahí. Claro que habrá algunas personas que lleguen a este tipo de situaciones, pero espero que reflexionen y que sepan que no es por ahí el camino. Fuera de eso, ¿por qué no pensar en qué es lo correcto para mí o lo incorrecto? ¿Y cómo llegar a eso? Pues tenemos que tener este autoconocimiento. Imagínense que viajáramos en el tiempo y viviéramos en la antigua Grecia y de repente fuéramos a consultar al oráculo de Delfos. Entonces veríamos a la entrada de este lugar mágico, épico: hombre, conócete a ti mismo. Porque en nuestro interior están las respuestas de lo que es correcto y lo que no es correcto para cada uno de nosotros. Sí, imagínense, dentro de todo este desarrollo, pues sí, hay que cumplir con las normas sociales, pues sí, hay que trabajar para tener el sustento, pero el problema es que nos vamos perdiendo por cumplir estas normas. ¿Y realmente quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? ¿Estás en un lugar en donde te sientes realizado, realizada? ¿Te sientes feliz? En este sentido, vamos a llamarlo utópico, porque hay que diferenciar la felicidad. ¿Qué es realmente la felicidad? Y yo les voy a dar una definición que es muy personal. Definitivamente es personal. Pues les voy a compartir una decisión que es personal con respecto al tema de la felicidad. Y para mí sería ser una persona estable emocionalmente, ser una persona que tiene una conexión espiritual con ese ser divino, con ese creador, con ese universo, sentirme libre de presiones, libre de deudas, libre de compromisos financieros que no me agradan, y darme cuenta de todo lo que he tenido, lo que he logrado, y también haber aprendido de mis errores. Para mí eso es la felicidad, es estabilidad. ¿Para ti qué es la felicidad? Sería muy padre que nos dejaras un comentario aquí en Resistencia Radio o en Joel Rojas, psicólogo, allá en una página de Facebook, para conocer realmente para ti qué es la felicidad. Porque hay temas que son muy subjetivos y también tiene que ver con el contexto social en donde nos desarrollamos. Tiene que ver con todas las herramientas que estamos teniendo, herramientas intelectuales, herramientas financieras, herramientas sociales, herramientas espirituales, incluso, ¿por qué no?, de imagen pública. Sería padrísimo que nos compartieras esto, que nos pudieran compartir su definición de la felicidad. Entonces, Retomando un poquito esto del oráculo de Delfos, allá en el templo de Apolo, conócete a ti mismo. ¿Qué frase tan más profunda? Llevamos miles de años escuchándola y podríamos decir, ah, esto suena a filosofía barata, pero no, filosofía barata, claro que tampoco. Es una clave, es una esencia, menos es más. Vamos a regresar un poquito a los orígenes. Vamos a analizar todo lo que estamos viviendo. Observemos nuestro entorno. Observemos la naturaleza. Observemos esos seres maravillosos que son nuestros compañeros, que son perritos y gatitos. Obsérvenlos, observen la vida silvestre. Ellos saben. Fíjense, cuando salgo a pasear con mis canes, de repente siento, se quedan en un lugar específico y olfatean, o de repente están comiendo pasto, pero no comen cualquier pasto, como que hay áreas específicas. Tengo entendido que se purgan a sí mismos. Fíjense qué interesante, y eso nadie se los enseñó, ¿eh? No es como que vieran a otro perrito y voy a comer pasto, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. No, para nada. Nosotros, como seres humanos, en este entorno racional y creyéndonos como la mejor parte de la evolución en este plano, pues pensamos que hay cosas más importantes aún. Y vamos trabajando por ellas, vamos trabajando por las cosas materiales. Que sí, son importantes algunas de ellas. Necesitamos un carro para transportarnos, muy probablemente, claro que sí. O una motocicleta, o una bicicleta, por supuesto. Y para tener esta herramienta de transporte, pues necesitamos la herramienta llamada dinero para poder movilizarnos. Pero si yo me empiezo a conocer a mí mismo y descubro que necesito mejorar un poquito mi condición física, pues puedo tomar una decisión que implique ir caminando a mi trabajo. Si está a menos de 5 kilómetros de distancia. Tal vez en un inicio me tarde 1 hora 30 minutos en llegar, pero conforme va pasando el tiempo, puedo lograr una caminata de 40 minutos. Muy buena, muy saludable, y llego a mi trabajo. Y regreso a mi trabajo, y entonces me siento distinto. Y entonces conozco algo de mí. Conozco que puedo romper la barrera física, conozco que puedo avanzar, que puedo progresar físicamente. E incluso, a lo mejor si estoy con sobrepeso, pues me doy cuenta que voy quitando esos kilitos de más y me siento diferente. Y eso es el conocerse. Conocerte y saber que tienes la capacidad de llegar a tu área laboral, que se encuentra a 5 kilómetros de distancia, y lo logras en 40 minutos. Y vas con los audífonos, o vas en tu meditación, o aprendemos a llevar unos tenis y en la mochila los zapatos para que vayamos cómodos. Eso es conocerte. Saber cómo están tus emociones, saber cómo te expresas en tus emociones. Cuando estás contento, cuando estás contenta, enojada, cuando estás triste, cuando estás melancólico, y más importante aún, cómo reflejar estas emociones. Saber que en este momento me encuentro enojado y decir, necesito 5 minutos, por favor, dame un tiempo fuera. Me voy, respiro, ahora sí aplicaríamos como que me voy al rincón. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. 5 minutos y ahora sí, tal vez tenga la emoción aún, tenga esta emoción, ¿cómo lo digo? Sintiéndola, este enojo, esta molestia, pero ya más controlada. Ajá, te escucho. ¿Sabes qué? Hubo una situación que me molestó. Fue esto el acto que me molestó. Me molestó que dejaras el cepillo dental fuera de su lugar. Me molestó que no levantaran los trastes. Me molestó que no me dieras mi lugar en esta reunión social. Ah, entonces ya me expreso, ya me comunico. O, ¿por qué no decir, tengo un gran aprecio por esas amistades? ¿Por qué no atrevernos a decir a un amigo, si eres un caballero de género masculino, y dices, oye amigo, te amo? Y sin que vaya esta connotación o este miedo de pensar que tenemos alguna tendencia hacia la homosexualidad. Porque sí, en los hombres es más difícil poder expresarnos. En las mujeres es más sencilla. Amiga, ¿cómo estás? Ah, sí, te amo. Pásala muy bien, sé feliz. Besos y abrazos. Pero en los hombres no. Entonces, si te empiezas a conocer, puedes identificar estos sentimientos de alegría, estos sentimientos de reconocimiento hacia esa persona que aprecias y expresárselo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Creo que es bastante interesante. A mí este tema me gusta bastante por el hecho que es regresar nuevamente a la base. Hay que entender las bases de una construcción, por ejemplo, que evita que se derrumbe. Unos buenos cimientos en una casa, en una construcción. ¿Cuáles son tus bases? ¿Cómo estás en este autoconocimiento, que es una habilidad que podría ser racional, que es una habilidad que nos lleva a entendernos a un nivel, sí, de razón? Porque hay que practicar, porque hay que tenerlo muy en cuenta, práctica. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lo trabajo, lo razono completamente. Razono este trabajo, razono este conocimiento. Ensayo y error. Identifiqué que me duele el estómago. Ya sé que tengo hambre, pero me voy a poner de malas y me voy a desquitar con la primera persona que encuentra a mi lado, ¿o cómo? Ya sé que siento un gran aprecio por mi familia y de repente me doy cuenta que llevo años sin darles un beso y un abrazo. O llevo años con una idea, con un rencor, que digo, no es posible. Imagínense cuántas personas viven o vivimos con rencores de hace años. Eso te enferma, eso te cansa, te desgasta, pero por algo estás ganando. Digo, también nada es de a gratis. Ese es el punto. Ya sé, y también podremos decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa persona me cae bien mal porque tuvo errores. Bueno, ¿y luego? ¿Qué? Si tuvo errores, ¿qué? ¿Tú no los tienes? ¿Tú no has dicho palabras ofensivas? ¿Tú no te has equivocado? El asunto es este perdón, es este conocimiento. Pues ya pasó. Porque padres e hijos llevan peleándose 10 años. ¿Cómo es posible que aguanten tanto? Hermanos con hermanos. Y luego por cosas, a veces tan banales. Fíjense que en uno de los... aparte de las consultas psicológicas, de las terapias, pues mi primer frente laboral es dar capacitaciones. Ese es mi primer frente laboral. Y escuchando muchas charlas, me han invitado para dar charlas con personas que se jubilaron. Y dentro de estas historias, las personas se pelean por una silla de la herencia cuando alguien fallece. ¡Wow! Está increíble eso. ¿Cómo pelearte por una silla? Pero eso es porque no me conozco. Pienso que lo necesito. Si yo tuviera esa silla, todo estaría mejor. Sería feliz. Es que es la silla del recuerdo. Es una silla en donde estaba mi papá, mi mamá, mi abuelo. Y como no la tengo, voy a pelear y nos vamos a juicio. Y es real, ¿eh? No crean que es una historia ficticia. Lotes, terrenos, la avaricia nos va ganando. En este conocer interno es identificar hacia dónde voy a ir en esta vida. ¿Qué es lo que necesito para vivir? Y casualmente le preguntaba a una serie de personas, amigos, familias, personas desconocidas, ¿cuánto es lo suficiente para ti? Financieramente, ¿cuánto necesitas en la vida mes con mes para salir adelante? Muchos no saben. Ah, y real, ¿eh? Claro, real. Porque yo puedo decir, necesito 100 mil pesos al mes. Si yo ganara 100 mil pesos al mes, todo sería felicidad. Si yo ganara 500 mil, si yo ganara 1 millón de pesos al mes. ¿Eso es real? Habrá personas que lo ganen, claro. Por supuesto. ¿Cuánto recibe de ingreso un político? Más de 150 mil pesos al mes. ¿Cuánto recibe de ingreso una persona millonaria? Una persona billonaria. Pero centrándonos un poquito en un medio social en el cual estamos viviendo, centrándonos un poquito en la realidad, o al menos en parte de la realidad en la que vivo, y creo que vivimos muchas personas, que donde tienes que trabajar, porque si no trabajas, no comes. Pues, ¿cuánto es lo ideal para ti, para cubrir con tus necesidades? México 2021. Y dentro de estas ideas, decían personas, ¿sabes qué? Para mí, si yo ganara 20 mil pesos, estaría muy bien. De repente, no, yo necesito 35 mil pesos. Ah, no, yo necesito con 15 mil pesos, la haría muy bien. No, yo con 10 mil. Eso es el conocerte, identificar tus necesidades. Otros dicen, no, yo con 15 mil apenas sobreviviría. Bueno, ¿cuánto necesitas? Es parte del autoconocimiento. ¿Cuánto necesitas para vivir? Porque una vez que tienes clara esta meta, cuando sabes lo que te hace falta, bueno, puedes cubrirlo y buscas un trabajo que cumpla estas expectativas. O dos trabajos. Depende. Depende si tus habilidades. Depende qué oficio tengas. Depende qué profesión tengas. Y darte cuenta que es real. Darte cuenta que lo puedes alcanzar. Esas son las ideas que hay que tener. Eso es parte del autoconocimiento. Me doy cuenta que me gasto en alimentos y como en restaurantes toda la semana. Bueno, si como en una cocina económica, por ejemplo, acá, en donde yo vivo, en Pachuca, una cocina económica oscila un menú entre 55 pesos y 60 pesos, 65 pesos, que incluye tu comida, que incluye tu sopa, tu guisado, tortillas, agua y postre. Entonces, 60 pesos necesito y voy a comer diario en una cocina económica. 6 por 5, 30, 300 pesos para una sola comida. Si lo llevo, es más, diario voy a comer. Una sola persona. 300 más 120, 420 pesotes por una comida a la semana. Entonces, al mes, ¿cuánto necesitaré? 1,280 pesos para un alimento. Bueno, ya sé cuánto es lo que necesito para mí. Yo solito. ¿Con eso la armo? Sí, la armo. Ahora, digo, no, también quiero desayunar en otra cocina económica, porque no me da tiempo de hacer alimentos en mi casa. Bueno, súmale a esa cantidad. y ve sumando, ve haciendo tus cuentas. ¿Cuánto necesitas para vivir? ¿Cuántos son tus ingresos, tus egresos? Porque todos queremos tener esa vida ideal. Muchas personas quieren tener ese auto de lujo, ese Mustang Shelby. Yo les digo en mis conferencias, me encantaría tener un Shelby Cobra modelo 2021 de 1.800.000 pesos. Pero tendría que trabajar 50 años de mi vida para tenerlo. Entonces, digo, sí me gustaría tenerlo, está lindo, pero hay cosas más importantes. Y no voy a trabajar toda una vida para tener un vehículo. Al menos, para mí no vale la pena. Porque me gusta pasear, porque me gusta invertir en cursos, en talleres. Porque me gusta pasar tiempo con mi familia, porque me gusta pasar tiempo con mis amigos. Y prefiero invertirlo en eso, mi tiempo y mi dinero y mi energía. Hombre, mujer, conócete a ti mismo. Esa es la clave. Es bastante interesante analizar todo esto y además es fascinante, a mí me gusta. En la consulta, Cuando una persona va al psicólogo, a la psicóloga, he observado, me he dado cuenta que buscan entenderse a sí mismos. Sí, buscamos solucionar problemas, claro. Relaciones, problemas de relaciones, pero muchas veces se repite, no me siento feliz, no me siento a gusto, quiero cambiar de trabajo, no me llevo bien con la familia, ¿cómo le hago para enfrentar un miedo? Y vamos a trabajar con esto y entendemos que hay que entender por qué eres como eres, quién eres, qué es lo que te destruye y qué es lo que te construye. Es como entender que existen el positivismo y el negativismo. Para mí, el positivismo es que a pesar de que haya una situación adversa, encontrar las áreas de oportunidad. Sí, aceptar la responsabilidad, aceptar las emociones, los sentimientos que están pasando. Claro, es una situación difícil, hay que entenderla. Pero intentar, una vez que salimos de la crisis emocional, intentar qué área de oportunidad puedo tener. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de ese problema? Y hacia el negativismo es como, no se puede, es imposible, mejor así me quedo y no hago absolutamente nada. Eso es como lo podemos ver. Afortunadamente, muchas personas que se acercan a una consulta, que se acercan a recibir una asesoría, nos enfocamos hacia este positivismo. ¿Por qué? Porque ya dieron el primer paso, que es aceptar que algo no está bien. Esa es la situación. ¿Cómo lo acepto? Buscando ayuda, reconociéndolo. Hay que reconocer que hay veces no se está bien. Claro, es normal. Es parte de nuestra vida. Muchas veces, imagínense, espero que conozcan los electrocardiogramas, o si no, vamos a imaginar cualquier serie de televisión donde salen los médicos y de repente vemos los monitores que están checando su ritmo cardíaco. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve? Vemos el pip, pip, pip en la pantalla, una línea que va marcando el pulso del corazón. Sube y baja, sube y baja. Eso es parte de la vida. A veces estamos felices por momentos, porque la felicidad no es un estado constante, y a veces bajamos a una tristeza, a una melancolía, igual por momentos. Si nos quedamos demasiado tiempo en estas tristezas, en estas melancolías, caemos en depresión. Si nos quedamos bastante tiempo en estos momentos de felicidad extrema, caemos en una euforia. Ambos extremos no nos van a ayudar. En esta cuestión del conocimiento, en esta cuestión de saber quién soy, ¿por qué no hablar también un poquito de la cuestión filosófica? ¿Por qué no hablar y entender un poquito la cuestión de la espiritualidad? Es que definitivamente va de la mano uno con otra. Eso es muy importante. Eso está en nuestra esencia. ¿Cuánta filosofía existe en nuestra historia desde el ser humano? Vamos a hablar desde esta situación. A ver, existen unos libros sagrados en la India con un registro científico. Y ojo, aquí no me voy a meter en temas religiosos, ¿sale? Vamos a ver. En la India existen unos libros que se llaman los Upanishad y están datados con 8000 años de historia. 8000 años de historia. Imagínense nada más. Y ya están los libros ahí sagrados, redactados. Hay registros igual en Asia, en toda esta zona de China, por ejemplo. Tablillas ahí registradas con 5000 años de antigüedad. Grecia, 2500 años de antigüedad. 2500 años de antigüedad. En todos estos escritos hay filosofía. Hay el estudio del hombre hacia su interior. Siddhartha Gautama, Buda, Jesús de Nazaret, Platón, Krishna, Lao Tse-tung, grandes pensadores en su época, hablando como seres humanos, nos invitaron siempre a reconocernos, nos invitaban a saber quién eres. Las palabras de Jesús decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el último mandamiento que te doy. Ah, bueno, pero primero tienes que amarte. ¿Cómo vas a amar a alguien si tú no te amas? ¿Cómo vas a entender a alguien si tú no te entiendes? Es padrísimo. La psicología es psique, alma, logos, tratado, estudio. El tratado, estudio del alma. Conforme fue evolucionando estos conceptos, empezamos a entender que vamos a estudiar más la mente, los procesos mentales. Y a nivel anatómico vamos a estudiar la anatomía y la fisiología de nuestro cerebro, a la par, junto con la psiquiatría. Y apenas reciente, en 1900, apenas. Y aún así, en 1990 todavía existía un pensamiento dualista de una mente anatómica y una mente funcional. Los avances científicos de las neurociencias, pues están haciendo los pininos. 1990, 2000, apenas 20 años trabajándolo, dos generaciones de científicos. Pero vamos a centrarnos un poquito en la cuestión del alma. Porque cada individuo es mucho más que este pequeño transporte llamado cuerpo. Más allá de nuestra personalidad. Fíjense, la base fundamental, la base dinámica de nuestro espíritu, de nuestra esencia, es algo que se llama alma. Y sin espiritualidad, la psicología no nos puede liberar ni conducir a verdades profundas acerca de nosotros mismos. Chéquense nada más. O escuchen lo que estamos diciendo el día de hoy. Sin espiritualidad, la psicología no nos puede liberar ni conducir a verdades más profundas acerca de nosotros mismos. Pero también, sin psicología, la espiritualidad puede llevarnos a una grandiosidad, pero esta puede ser engañosa. Nos crea una ilusión engañosa y nos lleva a un intento por huir de esta realidad y nos alimenta el ego falso. Sin psicología, la espiritualidad nos lleva a una grandiosidad, a una ilusión engañosa y a este intento por huir de la realidad y negar incluso la realidad. Es el equilibrio perfecto. Este equilibrio se puede ir teniendo y lo podemos ir complementando constantemente. ¿Cómo? Dándome cuenta nuevamente de quién soy. Abraham Maslow, un gran teórico humanista, plantea la teoría, en su teoría de la motivación, esta famosísima pirámide que se llama la pirámide de Maslow, allá en 1943. Y curioso, dato curioso, Abraham Maslow fue considerado como el humanista del año allá en 1968, si no más recuerdo, y él fallece en 1970. Entonces también es una teoría bastante joven y aquí nos plantea en su tesis sobre que todos los individuos tienen que cumplir estas necesidades para ir avanzando. Vamos desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. Y dentro de estas necesidades fisiológicas encontramos el descanso, encontramos la alimentación, encontramos una cuestión que estamos en una edad sexualmente activa, tener unas buenas relaciones sexuales a nivel incluso fisiológico, porque a nivel intimidad lo vemos más adelante en estas necesidades de afecto, de afiliación. Pero también tenemos, por supuesto, una necesidad que es el respirar. Que hay veces que no nos damos cuenta y tenemos momentos de apnea, ¿eh? Bien interesante. Y esto me lleva a, nuevamente a la espiritualidad. Cuando practicamos y entendemos la meditación, respiramos profundamente. Respiramos de manera consciente. Y en estas respiraciones, en estos momentos de silencio, entonces empiezo a tener una conexión con mi espíritu. Empiezo a tener una conexión con mi alma. La parte científica, Abraham Maslow, todos los científicos, si no respiras te mueres, claro, sí que es lo más lógico y lo más sencillo del mundo. Pero dense cuenta cuántas veces son conscientes de su respiración. Por supuesto que no voy por la vida todo el día, tengo que respirar, tengo que respirar. No. Sí, es un proceso automático. Pero ¿qué pasa si yo decido tomar 30 minutos al día de respiración consciente? Empezando por 5 minutos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Cinco minutos. Es la base. Es la base de la conexión. Es la base de entender quién soy. Estos pequeños momentos, estas pausas, son la base de todo. Inhalar, exhalar. Porque así me permito amarme. Así me permito conocerme. Así me permito entender quién soy. Inhalo, exhalo. Conecto. Conecto con mi espiritualidad. Conecto con mi psicología. Conecto con mi ser espiritual. Y de repente empiezo a conectar con mi alma. Y podría descubrir incluso, güey, qué calidad de alma, cuál es la cualidad del alma con la cual me identifico más, o qué es lo que yo necesito, o qué es lo que extraño. A lo mejor deseo ser una persona íntegra. A lo mejor deseo ser amado o amada. A lo mejor deseo ser valioso. A lo mejor deseo ser yo mismo. A lo mejor deseo ser una persona competente. Tal vez lo que desea ser tener seguridad, es tener seguridad. O tal vez mi enfoque principal sea centrarme en la felicidad. O tal vez deseo protegerme o brindar protección. Y por último, tal vez deseo estar en paz. ¿Con qué cualidad te identificas? Y eso es lo que más extraña a tu alma. Y de repente me pierdo en el camino porque tengo heridas. Y de repente, si no me atrevo a dar el paso de conocerme a mí mismo, a mí misma, entonces caigo en esta ilusión de la vida y en este materialismo. Que sí, es importante. Repito nuevamente, el dinero es una herramienta para tener otro tipo de herramientas.